pienso en los hispanos que viven en Nueva York, subiendo y bajando subway, sufriendo frío y calor. Yo no sé por qué no vienen a esta, la tierra del sol, que se parece a mi Cuba con sus palmeras y son. ¡Vaya! Porque juntitos se está mejor. Y así llegado el momento, cuando lo disponga Dios, estando todos unidos, el sol brillará mejor. ¡Ay! Miami, baby.